hice las valijas lo más rápido que pude y salí. Entre la llovizna del verano y la tristeza de abril, dejo un mundo atrás, negra claridad. Apuesto sin dudar. La autopista corre del océano hasta el amanecer y hasta deshacerme de las cosas que me pesan también. Gente viene y va, sube, baja y va. Sola sin un lugar. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde puedo ver. ¿Cuántas veces me quedaré quieto antes que me arrastre el mar? ¿Cuántas madrugadas necesito para decir no más? ¿Puede el corazón responder mi amor? Lo que queda siempre queda atrás. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Hasta donde ves la oscuridad se vuelve día. Creo que esta vez la soledad no es una herida. Sin redención, sin vuelta atrás. Jugando todo y algo más de lo que tengo. Soledad no es una herida. La oscuridad se vuelve día. La soledad no es una herida.